burn an X in your head. Bom, bom, bom, bom. Creo que eso suena, suena potente. Potente viene la programación del Cine El Plata que reabrió la semana pasada. Reabrió. Reabrió. Estamos comunicados con Borja Cordeu. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas tardes. En carácter de programador, ¿no? Del Cine El Plata, ¿cómo fue el armado, ¿no? De la reapertura puntualmente y de lo que se empieza a proyectar? Contá un poco ¿cómo va a ser todo esto? El viernes tuvimos la fiesta de reapertura. ¿Está Elvis por ahí? No, no está. Bueno, porque a Elvis le mandé la invitación especial para que llegaran ahí todos los muchachos. Así, bueno. No, igual estuvimos, ¿eh? ¿Estuvieron ahí? Uh-huh. Bueno, yo estaba enloquecido, si los vi. Claro. No me di cuenta. De hecho, hay notas ahí en la página de la radio, ¿no? Con cada uno. Ah, bueno, genial. Que estuvieron. Bueno, habrán visto ustedes un poco lo que se hizo el viernes. Fue una presentación de programación. Tuvimos platos fuertes como, Emilio del Guercio tocando en vivo al final de la noche. Ópera de gala que vamos a tener muy pronto los viernes también, con un estupendo piano que nos han colocado en la nueva sala 2. Y después son diferentes obras que van a haber de teatro. Ya arrancó Inés Grimland el domingo con Juicio de los 50, un unipersonal de humor muy divertido. Tuvimos casi más de 40 personas y anduvo muy bien, la gente se divirtió mucho, y se va a repetir el próximo domingo 3 de mayo. Y este sábado estamos estrenando la obra de teatro del Grupo del Ángel, dirigido por Ana María Nazar, acá de Mataderos, El Acompañamiento, de Carlos Gorostiza. Así que los esperamos este sábado, eso va a ser a las 20 horas. Así que bueno, contentos con esta nueva sala multipropósito que por el momento va a funcionar así hasta que en agosto tengamos el teatro para 590 personas y festejemos los 70 años del cine. Agosto es la fecha para que festejar con todo. Sí, pero ahí se nos tiene que entregar ya la sala para 590 personas. Está bien. En ese momento tendrían que estar funcionando las dos salas ya. Todo. En agosto tiene que estar el teatro y estamos viendo si se queda esta sala 2 como una sala multipropósito, pero también es un poco difícil porque no da la verdad como para. Se pensó para un microcine, pero está bueno ahora ya empezar a foguear espectáculos también, viste, de stand-up, teatro, títeres, música. Entonces, por ahora, esta sala 2 va a funcionar de esta manera. Seguramente con la sala de teatro de 590 personas sí volvamos a tener otro microcine. Eso está ahora evaluándose. Y lo que sí se reabrió, bueno, por supuesto, que es el nuevo microcine que teníamos antes, totalmente renovado. Y arrancamos muy bien el sábado con Relatos Salvajes, que estuvo a sala llena, en el ciclo Nuevo Cine Aquí y Ahora. La verdad que muy contentos. Dentro de lo que estás proyectando, ¿no? De alguna manera como programación para lo que vendrá, ¿la idea cuál va a ser? ¿Ya hay algo definido o de algún modo se está planteando, ¿no? Distintas posibilidades o temáticas en lo que va a ser la programación? No, como siempre es un espacio de libertad. Acá tiene que haber una combinación entre espectáculos, si podemos, de excelencia, como tenemos ahora la muestra esta de caricaturas de Fellini, que fue con lo que arrancamos este viernes en el edificio, que tenemos una muestra de caricaturas espectacular con la retrospectiva de Fellini junto a la Dante Alighieri, pero también que los actores culturales de Mataderos y de todos los barrios también tengan su oportunidad, y también poder traer espectáculos del San Martín. Bueno, aprovechar, ¿no?, que la Dirección General de Museos puede tener un buen diálogo con otras instituciones del Ministerio de Cultura y, bueno, armar una programación que sea realmente fuerte. Claro. Dentro de los horarios que se van a estar manejando, va a ser interesante repetir, ¿no?, cada uno de esos horarios para que toda la gente sepa. Claro que en sí. ¿Qué momento del día podrá pegarse una vuelta por el cine? Por el momento, mira, estamos como... seguimos en situación de obra, sí. Digamos, sigue la obra del teatro y todavía faltan detalles. Faltan detalles todavía en las salas que ya hemos reabierto, porque todavía hay equipos que no nos han llegado. Tenemos equipos de última generación del microcine, por ejemplo, que todavía no hemos podido instalar. Estamos con esto de las importaciones, que ya nos están llegando un proyector de cabina de última generación con un resalador de sonido. Entonces estamos todavía, en la semana vamos a estar solamente de jueves a domingo con las funciones del cine abierto. De lunes a miércoles se va a utilizar para que la gente de la obra pueda ir más rápidamente ganando tiempo para poder llegar a agosto con todo ya definido para la inauguración final. Claro. O sea que los jueves, por ahora tenemos los jueves y viernes a las 17:30 vamos a tener funciones de cine de la retrospectiva de Fellini. Este jueves, si no me equivoco, tenemos El Cuentero, y el viernes va a estar Las Noches de Gaviria. Y el sábado a las 14 horas tenemos la función de La Dolce Vita. A las 17:30 el sábado vamos a tener del ciclo Nuevo Cine Aquí y Ahora, que va a ser siempre los sábados a las 17:30, una función bastante especial porque va a ser La Carpa Invisible, Familia de Circo, de Juan y Masi, que bueno, como algunos sabrán, es una película que trata sobre una familia de mataderos, los Magote, y que aparte, bueno, queda documentado en este documental, está la recuperación del cine. Para nosotros es muy importante esa película. Claro. La verdad que arrancamos con Relatos Salvajes porque nos parecía que, bueno, calentar la pantalla del cine y la convocatoria, pero bueno, siempre esa película de Masi estuvo desde el año pasado cuando la pudimos proyectar en Plaza Vaticano con el Cine Plata Itinerante. Siempre nos quedó ¿no? la espina con Juan de que bueno, apenas el cine reabriera, tenía que estar presente La Carpa Invisible. Y bueno, después continuará el otro sábado, 17:30, vamos a tener Los Dueños, una película muy premiada, tuvo un premio de la crítica de Cannes, una película tucumana de Agustín Toscano y Ezequiel Radusky. Después vendrá el otro Maradona, otro documental. Vamos a tratar de mechar ficción y documental en este ciclo de películas argentinas, de nuevas películas argentinas. Así que bueno, estamos muy contentos. Y bueno, te digo, el sábado después, a la noche, a las 20 horas, va a estar el estreno del acompañamiento, que esperemos que mucha gente venga a ver esta obra de teatro, que va a tener 4 funciones por el momento. Y bueno, estamos realmente felices de poder ya estar de vuelta. Y con muchos sueños de poder hacer cosas grandes. Bueno, esperemos que se cumplan estos tiempos planteados, ¿no? Estos tiempos perentorios, y que en agosto ya estén funcionando a pleno. En el mientras tanto, la gente puede... Sobre todo porque en agosto, principios de agosto, mira, esto lo estábamos hablando con Roberto Gutiérrez, que es uno de los referentes máximos que tiene esta recuperación del cine. Uh-huh. Y él me contaba, estamos investigando bien, queremos saber el día exacto, pero se sabe que el cine El Plata en el 45... Se inauguró en esa semana, en esa primera semana de agosto, cuando fueron los 2 ataques de las bombas atómicas en Japón, que por lo cual parece ser que como fue tan fuerte esa noticia, no hay registros casi de qué día fue lo del cine, pero fue en esa semana. Entonces nosotros, la verdad que con los responsables de infraestructura del Ministerio de Cultura, estamos realmente consustanciados con esto y queremos llegar a esa primera semana de agosto para poder reabrir el cine y festejar los 70 años del cine con todo el cine realmente ya listo. Claro. Bueno, va a ser una propuesta interesante y los vecinos se van a estar pegando una vuelta por ahí. De hecho, en distintos momentos de todo el proceso de trabajo, ¿no? Y de reconstrucción, de alguna manera, ¿no? De la sala que no estaba, de la segunda sala. Los vecinos estuvieron ahí observando, ¿no? De cerca, muchos vecinos que han participado de manera directa en la recuperación del cine. Sí, claro. Estuvieron ahí observando el laburo que se está haciendo, que se hizo, así que, bueno, de algún modo también es interesante porque los vecinos siempre están alerta, ¿no? A que se cumplan los tiempos y que el laburo se haga, por lo tanto... Ahora necesitamos que los vecinos vengan y participen, ¿no? Claro, ir y participar, que esa es la otra instancia que hay que potenciar y mucho, ¿no? Porque, de alguna manera, es parte de lo que también hay que naturalizar, ¿no? El hecho de estar participando de manera directa. El cine es de los vecinos de Mataderos, es de todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que quieran apropiarse de este bien cultural. O sea, acá no tiene que haber elitismos, mucho menos. Acá lo que sí tiene que haber es una conjunción. Nosotros como Dirección General de Museos somos solamente un instrumento para poder llevar adelante un enriquecimiento de la capacidad crítica de los vecinos y de la gente. De ahí en más, estamos abiertos. Ya este fin de semana han venido directores de teatro del barrio que ya quieren montar obras. O sea, esto es muy positivo. Y los vecinos, lo que yo digo, los amigos del cine El Plata, tenemos que dejar de lado un poco estas minucias políticas que a veces nos separan, y ponernos a trabajar todos juntos por tener un centro cultural. Como siempre decimos, queremos que sea el faro cultural de la zona oeste. Ahora, por ejemplo, dentro de la proyección, que es algo que claramente no se va a poder dar ahora, ¿no? Pero digo, por ejemplo, ¿un objetivo puede llegar a ser que el Cine del Plata sea parte de las sedes del Bafisi en algún momento? Bueno, eso es un sueño, por supuesto. Totalmente. Yo lo tengo más que presente. El tema es que, bueno, si tenemos los equipos que tenemos que tener adecuados y estamos y tenemos las condiciones como para poder calificar para estar dentro del festival, eso, pero de todas maneras vamos a tener que, yo creo que para el año que viene, si ya el Bafisi ya llegó hace rato que está en Caballito, tiene que llegar a Mataderos. Eso uh-huh. Eso es una cuestión que es insoslayable, sí, tiene que estar. Claro. Tiene sí, que estar, es parte de una pelea vieja también, ¿no? Iba a decir reclamo, no sé si reclamo, pero digo, parte de una pelea vieja, hay que construir todo eso para que se dé, ¿no? Para que llegue. Totalmente. Y de hecho, mira, con el Bafisi, qué sé yo, ¿no? Hay signos muy, muy alentadores. Nosotros como Cine Itinerante hicimos ese primer ciclo en el Oliden hace un año y medio atrás. Uh-huh. Y trajimos a Alejo Moguilangi a presentar su película y a hablar con la gente, y 6 meses después Alejo, en el anterior Bafisi, en el último Bafisi, salió ganador de la mejor película argentina. O trajimos a Jazmín López también, que estuvo en el barrio, y la verdad que ellos se conmovieron, porque a pesar de que eran funciones que eran un día jueves, que no pasábamos las 30 personas, en una sala como el Oliden, que estaba bastante improvisado todo, a los nuevos directores realmente les llegaba y les emocionaba, les emocionaba lo que les preguntaba la gente, viste, lo que les preguntaba otro tipo de gente que no está acercado a este circuito, digamos, más céntrico, ¿no? Les impresionaba lo que les dejaban estas proyecciones. Entonces nosotros estamos realmente muy contentos por eso, y queremos ahora también con estas nuevas películas argentinas empezar a instalar también dentro del mundo del cine que el Plata está vivo, y que estamos con proyectos muy ambiciosos. O sea, va a estar Juan el próximo sábado para charlar con el público, también estará Agustín Toscano, Raduski. Trataremos de en la mayor cantidad de películas, si se puede, por la agenda de los directores, porque a veces, bueno, sabemos que los artistas también tienen que tener su ritmo para crear, y no están solamente para exhibir sus obras. Vamos a traerlos, así que bueno, desde ya que ojalá que el año que viene, sí, ojalá que estemos dentro del Bafisi, por supuesto. Claro. Está muy bien, Borja, un abrazo grande, y vamos a estar ahí. Cualquier cosa, estamos a disposición, y bueno, siempre. Vengan, hay que hacer un boca a boca, y la gente tiene que volver al cine. Un abrazo. Les dejo una sola cosita, sí, para que quede claro. El cine, estamos muy felices, va a ser líder y gatito por todo el año, esperemos que sí, continuemos así, mientras no tengamos la habitación comercial del Inca, que por ahora no se está gestionando, pero todavía estamos lejos de eso, así que bueno, por ahora el cine, somos una sala de cine-arte, digámoslo de esa manera, que nos podemos dar este lujo de tener grandes películas libre y gratuito. El teatro, sí, vamos a pedir un bono contribución de 10 pesos para poder también gestionar contratos artísticos con todos los actores, pero tampoco se puede, y también empezar a, esto es lo que me parece que es importante, empezar también a que la gente tome valor de lo que tenemos. Claro. Aunque sean entradas muy módicas, pero tratar de a poquito de ponerle valor, porque también es una cuestión de que tiene que haber un feedback con los artistas, y bueno, y también para mejorar la programación. O sea, sí, en algún momento y gatitas del cine se pueden hacer, esto sí. Ya lo vemos en 2 años, lo hemos comprobado, pero bueno, no es tan fácil a veces cuando tratamos de obras de teatro, cuando ya vienen muchos artistas y hay un gasto en logística, en montaje, entonces sí. Vamos, sí, por ahora, por suerte, con una entrada de 10 pesos para la zona, claro, de teatro, tanto para el uh-huh. acompañamiento como para la de Inés Grimland, uh-huh. y ojalá que tengamos los viernes de ópera de gala muy prontito acá en el Cine del Plata. Ahí estamos. Un abrazo, Borja. Gracias. Hasta luego. Buen día.